Último número de la revista Ganadería y Compromiso que nos entrega el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, ahora estamos en comunicación directa con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Gonzalo Álvarez Maldonado. Gonzalo, lo saludo, muy buenos días o buenas tardes, no sé cómo lo encontramos hoy. Buenas tardes, ya estamos pasando el mediodía, así que, bueno, desde ya, un saludo muy grande para ustedes, bienvenido al trabajo, y bueno, fundamentalmente un saludo muy grande para todos los oyentes. Muy bien, Gonzalo, en primer lugar, y antes de hacerle las preguntas que teníamos pensado hacerles, agradecerle tanto a usted como al Instituto un obsequio que hemos recibido cuando hemos llegado de las vacaciones, cosa que agradecemos mucho. Siempre mirando por la prensa ustedes, así que muchas gracias de mi parte, ¿eh? Bueno, no, el obsequio es más que bien merecido, y esto hay que decirlo, el Instituto de Nadas y los medios de comunicación social no están al servicio del sector de la producción y del trabajo agropecuario, fundamentalmente el Instituto, que está trabajando ya desde el año 2003 en promocionar la carne para el consumo interno como para la exportación, para hoy, después de una crisis ganadera de que se han perdido más de 10 millones de cabezas y que concretamente tenemos que ver que cuando hay rentabilidad de la producción y el productor ganadero pone todo lo que tiene que poner por el bienestar no solo de su familia sino también de la sociedad, bueno, nosotros lo único que hacemos es agradecer y retribuir a quienes comunican nuestro accionar y todo lo que podemos hacer tanto en la vida institucional cerca del productor, con jornadas a campo y seminarios y para buscando una mayor productividad, sino también en lo que se puede hacer en lo que es el comercio internacional de colocar nuestras carnes, que indudablemente, como todos saben, a veces tenemos retrasadas estas exportaciones, pero que indudablemente en un futuro, tanto teniendo en cuenta la mesa de los argentinos como para el consumo interno, como para hay que tener en cuenta que la exportación es importante para traer la divisa que la sociedad argentina también necesita. Bien. Gonzalo, yo estaba leyendo ayer la editorial que escribió en el último número de la revista, y bueno, usted dice que los cambios de año son un momento para hacer balances, pero también en una parte dice que hay asignaturas pendientes. ¿Cuáles serían esas asignaturas pendientes para el Instituto? Bueno, indudablemente que estamos en una época que también después de esa salida de 2001-2002, de una crisis social y económica más que importante, donde gracias a la actividad agropecuaria, y cuando hablo de agropecuaria no es solo la ganadera, es la agrícola y toda la productiva, han ayudado a salir de esa crisis, bueno, en este momento también necesitamos de que, bueno, de la protesta y por la propuesta, y concretamente necesitamos que toda la cadena de ganado y carne trabaje en conjunto, y conjunto para el bienestar de la sociedad. Y en conjunto, pues lo digo porque indudablemente en el pasado uno en beneficio, a costa de otros, se vieron beneficiados, y necesitamos de políticas activas que debemos proponer y proponer a toda la cadena de ganado de carne, del productor hasta el consumidor, pero también que tenemos que estar con un Estado activo donde que esas políticas se puedan comulgar y que desde las disidencias tengamos que llegar a las coincidencias para el bienestar de toda la producción ganadera. Y en ese marco, bueno, creemos y estamos convencidos que tenemos que estar trabajando de ahora en más y bueno, vamos a poner toda nuestra voluntad, todo nuestro esfuerzo, nuestra intelectualidad, pero en eso basado cerca del productor que hoy es el que también necesita en esta reconversión productiva tener todo el aval, más que el aval la capacitación, más que la capacitación la productividad y todo el espíritu del Instituto de Carne Vacuna. Seguro. Gonzalo, sin duda que el Instituto ha tenido una importante repercusión en la información hacia la opinión pública de lo que son nuestras carnes, porque muchas veces el ama de casa que conoce los cortes como ninguna, pero hay mucha gente que no sabe cómo se fabrica, cómo se hace la carne, ¿no? Y creo que en este sentido el Instituto ha tenido mucho éxito y ha llevado muy bien las cosas para que el público se entere de todo esto, ¿no? Sí, indudablemente son los trabajos que se realizando y fundamentalmente teniendo en cuenta que la carne bovina y el argentino, los argentinos somos fundamentalmente consumidores de carne bovina, sí, sobre las otras carnes alternativas, teniendo en cuenta que este problema de la reducción de stock llevó a que la carne argentina valiera más, que de 72 kilos por habitante por año pasara a 53 kilos de habitante por año, pero que indudablemente no hay con qué darle, claro, con el respeto que merecen las carnes alternativas. Hoy lo que significa la milanesa, que es el corte que más consume y el que mejor rinde para doña Rosa o doña Juana, la ama de casa, que tiene distintas alternativas para trabajar, bueno, trabajarla en el buen sentido y para servir la mesa de su familia, sigue siendo digamos lo más productivo para el consumo, no solo porque somos consumidores de carne bovina, sino por todas las propiedades realmente nutricionales que tiene la carne bovina, ¿no? Seguro. Gonzalo, ¿usted cree que el stock ganadero se ha recuperado algo, bastante, o no se ha recuperado? Bueno, yo sería muy audaz si le digo se ha recuperado, pero lo que yo le puedo decir, lo que siento recorriendo en jornada de campo, en seminarios, estando en las exposiciones rurales, en los remates de feria, el productor ganadero, cuando hay rentabilidad, indudablemente pone todo lo que tiene que poner para una mayor productividad. Sí, sí. Indudablemente ha habido adquisición de buenos reproductores, tanto macho como hembra, en las distintas exposiciones y remates de feria este año. Ha habido retención de vientre, se han dejado terneras para ser futuras madres. Sí. Vemos que de ese punto de vista, si los números no van a estar dando, van a estar dando casi igual que el año pasado en lo que es número de cabezas, por ahí por los 48, 49 millones de cabezas, en uno o dos años se va a ver que hay, si no nos castiga más esta seca, claro, mayor productividad, y lo que significa mayor productividad, mayor destete, lo que significa mayor destete, mayor número de cabezas. Y bueno, y sobre todo vemos que esa recomposición se está realizando. Hoy necesitamos de las políticas activas compartidas o no, o de licencia llegar al consenso con el Estado, pero también necesitamos, en una palabra, de una mayor productividad para el bienestar no solo de la sociedad ganadera, sino de la sociedad en su conjunto. Sí, este año seguramente van a seguir con los programas de las visitas a campo y las charlas y demás, ¿no? Sí, fundamentalmente ahora el próximo 7 de febrero, que tenemos reunión de consejo, vamos a estar haciendo la implementación del plan anual, que es el plan, ajá, operativo anual del instituto, y van a estar las jornadas. Pienso que hoy hay que estar, ya que las exportaciones están acotadas, y teniendo en cuenta que el 90% de la carne la consumimos en Argentina, el 10% de lo que exportamos están acotadas, y bueno, necesitamos estar cerca del productor para darles todos los lineamientos, cómo se ve desde el punto de vista de la economía, cómo se ve desde el punto de vista de la producción, para una mayor productividad. Y vamos a tener jornadas de campo y seminarios en las distintas regiones del país. Muy bien, Gonzalo, la última, como entrerriano, preguntarle a ver cómo están los pagos de Entre Ríos, los pagos suyos. Bueno, estamos, como decimos en el campo, como sapo con la boca hacia arriba esperando agua. También. Nos ha llovido, sí, está seca, es una seca que ha castigado el núcleo argentino agrícola ganadero. Claro. Porque pese a que la ganadería se dice que se ha trasladado más hacia el norte, indudablemente el corazón ganadero es la pampa húmeda, y bueno, la falta de lluvia no ha permitido que no tengamos los forrajes suficientes. Bueno, pero la lluvia, en el caso de la provincia de Entre Ríos, en algunas zonas llovió 80 o 50 milímetros, pero el promedio está entre los 20, 25 y 30 milímetros, que llovió ante una sequía imperante, para decir, bueno, tiramos una semana más y sigamos, claro, y seguimos participando, ¿no? Claro. Bueno, yo anduve por el NOA, y también hay escasez de lluvia, así que si bien la hacienda se ha trasladado, de todas maneras están necesitando agua en otros lugares, ¿no? Indudablemente que esta niña que nos ha castigado, bueno, indudablemente ha sido más grave de lo que se pensaba, y bueno, esperemos que Dios nos bendiga pronto con nuevas lluvias y que, bueno, podamos seguir produciendo. Yo digo que siempre el campo es una fábrica a cielo abierto, no dependemos solamente de las buenas intenciones ni de las políticas, sino también tenemos que, y dependemos de que Dios también nos brinde con sí. su lluvia y su buen clima. Seguro. Y bueno, hoy nos está faltando eso, así que estamos esperando nuevamente el nuevo frente frontal que va a estar sobre el fin de semana, principio de la semana venidera, que nos pueda bendecir y que pueda aliviar los espíritus del hombre de campo y fundamentalmente que aliviar a toda la sociedad, porque si hay producción no hay trabajo, y si hay trabajo indudablemmente hay mejor bienestar, hay educación, hay un mejor bienestar de toda la sociedad, no solo de la sociedad agropecuaria. Bien, Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, muy agradecido por esta nota, le mando un abrazo grande, seguramente nos vamos a ver en cualquier momento durante este año, así que el deseo de éxitos para usted en la conducción de este instituto, que por cierto está haciendo las cosas muy bien desde su creación. Le mando un abrazo grande. Bueno, el agradecido soy yo a ustedes y fundamentalmente un saludo muy abierto a toda la gente de la barría. Ahí tengo amigos del cooperativismo muy... Sí, señor. Que están en el corazón todavía y bueno, el saludo no solo para ellos, sino para todos y cada uno de los productores. Y bueno, tener fe en Dios y poner todo lo que haya que poner para un mejor bienestar de toda la ganadería argentina. Muy bien, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, así conversábamos con Gonzalo.